este amor que me corre por las venas, cada noche me desvela en esta inmensa soledad. Es un amor que contamina y envenena, que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar. Y la verdad es que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y aunque sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. Miénteme, condéname, encadéname, sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Miénteme, castígame, enloquéceme, entregaste al delirio, que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí. Cuéntale que me amaste a mí primero, que ese amor es pasajero y no será suyo jamás. Mírame, hoy te pido que regreses, que te quedes para siempre, que volvamos a empezar. Y aunque sé que te quiero en el olvido, que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y la verdad es que sé que me lastimas, tus besos son espinas, pero me quiero entregar. Miénteme, condéname, encadéname, sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Miénteme, castígame, enloquéceme, entregaste al delirio, que esta noche estás conmigo. Y la verdad, te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Que sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más.